beat. Óptica Music. Si detener el tiempo no fue nada fácil para ti, imagina lo que fue para mí. Sentir contigo algo que en mi vida nunca sentí. Y cómo pasa el tiempo. Difícil para ti aceptar ahora que ya no estás aquí.